La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, Templo Filadelfia, en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional. Y de la palabra de Dios que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el pastor Armando Miranda, le damos la bienvenida. Dios bendiga su día. Dios bendiga su día. Este es el día miércoles 17 de julio del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Es para mí un gusto acercarme y tener un tiempo devocional con usted. En este caso estaremos leyendo el libro de Marcos capítulo 6 y quiero leerle a usted desde el verso número 31. Y él les dijo: venid vosotros aparte al lugar desierto y reposad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, que ni aun tenían lugar de comer. Y se fueron en un barco a un lugar desierto aparte. Y los vieron ir muchos y le conocieron, y concurrieron allí muchos a pie de las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Estoy leyendo Marcos capítulo 6, versículo número 31, y acabo de leer hasta el versículo 34. Esta es una de las porciones que a uno abren los ojos de una manera especial cuando uno entiende toda la labor que Cristo Jesús tuvo en esta tierra. Tenía tanta labor y estaba tan ocupado en las cosas que su Padre le mandaba hacer que ni siquiera él podía tener tiempo de comer, y junto con él, pues los discípulos que estaban con él. Sin embargo, al ver la necesidad de los discípulos, les orilló a que fueran a un lugar donde hubiera menos gente y tuvieran más tiempo de estar entre ellos y poder darse el tiempo a comer. Comer, que es una necesidad básica. Así que los tomó, se fueron a un lugar aparte, el lugar era desierto. Y sin embargo la gente, cuando vio a dónde se dirigían, empezaron a caminar para tratar de alcanzarlo y llegar al lugar. Y ciertamente llegaron antes que ellos mismos hubieran llegado. Era tanto el deseo de saber de Cristo y entender de Dios que esta multitud salió caminando hasta que llegó a ese lugar. Y dice el versículo 34, y saliendo Jesús vio grande multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y les comenzó a enseñar muchas cosas. Así que entonces Jesús, al tener compasión, empezó a compartirles. El versículo 35 dice: y como ya fuese el día muy entrado, y sus discípulos llegaron a él diciendo: el lugar es desierto y el día ya muy entrado. Envíalos para que vayan a los cortijos y aldeas de alrededor y compren pan para sí, porque no tienen de comer, qué comer. Y respondiendo él les dijo: dadles de comer vosotros. Así que los discípulos, en medio de su necesidad, porque la necesidad también era de ellos, pusieron el pretexto: déjalos que vayan y busquen de comer, porque en el fondo también ellos mismos como discípulos tenían hambre. Querían ya comer también y tomaron el tiempo para decir: ya la gente tiene hambre, por favor envíalos, cuando en el fondo también ellos eran los que tenían necesidad. Jesús mismo, al ver esto, los confronta y les dice: ustedes denles de comer. Y ellos dijeron: que vayamos y compramos pan por 200 denarios y les demos de comer. Y él les dice: ¿cuántos panes tienen? Id y vedlo. Y sabiendo, dijeron: 5 y 2 peces. Así que entonces Jesús, al confrontarlos, ellos se espantan al ver a la multitud. ¿Cómo vamos a darles de comer? No tenemos. Así que ellos respondieron que solo alguien tenía 5 panes. 5 panes y 2 peces. Entonces, aquí viene uno de los primeros milagros que Jesús hizo. Dice el versículo 39: y les mandó que hiciesen recostar a todos por partidas sobre la hierba verde. y les mandó que hiciesen recostar a todos por partida sobre la hierba verde. Eso dice el versículo 39. Bueno, usted y yo leímos al principio, y traté de hacer énfasis en esa porción, que el lugar era desierto. Luego, si es un lugar desierto, no hay nada, absolutamente nada. Y aquí está el primer milagro que Jesús hizo antes de darles de comer. Puso a toda la gente en ese lugar desierto al compartir su escritura, ciertamente. Pero Dios hizo un milagro para esta gente que había sido fiel al estar escuchando la palabra que Cristo estaba impartiendo de parte de Dios. E hizo entonces dividirlos y los sentó por grupos. Y entonces hizo que debajo de ellos creciera instantáneamente hierba verde. Entendamos todo lo que la Escritura enseña y lo que dice, porque la Escritura dice en el verso 44 que los que comieron eran como 5,000 hombres. Así que si pudiéramos entender que a lo mejor había un poco de pasto en el lugar o de hierba, pero eran 5,000, no era un grupo pequeño, es un grupo enorme. Y entonces Dios hizo un milagro en medio del desierto, hizo crecer hierba para toda esa gente, pequeña hierba que les pudiera dar confort y comodidad. Así que se recostaron por partidas, dice el verso 40, de ciento en ciento y de 50 en 50. Luego entonces hubo un orden en el mismo lugar. Así que todo está puesto para que después de este otro milagro, donde Cristo hace que la hierba crezca debajo de ellos, hierba verde, fresca, que pueda darles confort, entonces los acomoda por partidas y los ordena. Está listo entonces para que usted y yo podamos oír, podamos ver, podamos entender, podamos sentir la bendita palabra de Dios como se nos ha sido ordenado. Así que esta escala de verdad en la cual Dios nos pide que debemos crecer está lista para encontrar entonces 6 milagros que Jesús hizo después de haber hecho crecer la hierba. Usted debe acordarse que la palabra de Dios está trazada en una forma de cruz, 4 puntos en una cruz, pero no es la única manera en que Dios conceptualiza su palabra, su idea. La versión que nos está dando no solamente la conceptualiza a través de una cruz, más de una vez utiliza balanzas, una balanza que habla acerca de lo alto o lo bajo, la luz o la noche, etc. No solamente balancea su palabra, pero también, por otro lado, es un ejemplo de cómo la palabra de Dios gira como si fuera un reloj, dándonos puntos uno tras otro. Muchas ocasiones este círculo gira en el sentido contrario a las manecillas del reloj, y cuando esto sucede entendemos que es el Padre Celestial el que está trabajando. Diferentes maneras en que Dios conceptualiza su palabra. Así que aquí encontramos 2 triángulos. Cada triángulo tiene obviamente un lugar, y si contamos los triángulos son 3 de cada uno, ¿cierto? Así que si juntamos 2, son 6 puntos. Estos 2 triángulos que al unirse forman una estrella, la estrella que Dios utiliza para mostrar su verdad. Cuando estos dos triángulos se juntan, forman un sello de verdad. En otras palabras, hay 6 puntos aquí a través de estos 2 triángulos que estoy tratando de explicar, de 6 milagros que Jesús hizo, no solo para alimentar a la gente, pero para usted y para mí. 6 puntos de los cuales quiero tomar el tiempo para poder enseñarle a usted y ver qué milagro tan grande fue él, no solo hacer crecer la hierba, pero alimentar a estos 5,000 hombres, sin contar niños ni mujeres. Así que espero que usted se dé el tiempo para estar en este devocional siguiente conmigo y aprender de estos 6 milagros que Jesús hizo al compartir el pan. Que Dios bendiga su tiempo y bendiga su vida. Dios guarde todo lo que haga. Amén y amén.